cuando escucha su canción se me rompe el corazón. Mira mi corazón, si me tira un beso de amor, un beso.